Y lo hacemos iniciando nuestra Escuela de Salud, espacio que vamos a ofrecerles a continuación con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos sin más demora. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Dispuestos a abrir nuevamente la página de la Escuela de Salud aquí en la sintonía de la mañana para hablar sobre temas relacionados con el ámbito sanitario. Vamos a dar a conocer diferentes novedades dentro de este marco. Y bueno, pues antes de comenzar, como siempre, saludos. ¿Para quién llega el saludo hoy? Bueno, pues hoy saludo en primer lugar a Manolo Román y a Pilar, dos directivos de la Peña Flamenca, que me lo he encontrado al llegar a la radio, y que nada, me han estado comentando sobre sus actividades y sobre los problemas económicos que tienen para organizar la Zambomba. Esperemos que algún patrocinador pues se ponga en contacto con ellos, porque las actividades que hace la Peña Flamenca en Ubrique todos lo conocemos en todos los aspectos, en nuestro folclore, en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones, y son cosas que hay que apoyar, por supuesto. Y en segundo lugar, hay muchas personas que saludar, otra vez, por supuesto, a la Asociación de Senderismo Tres Caminos, por la iniciativa que ha tenido de organizar una marcha solidaria en beneficio de como siempre, de instituciones de nuestra localidad y de otras, en este caso del Curtido, que va a ser la Petaquina, que como sabemos es la segunda edición este año, el año pasado fue la primera, y que tendrá lugar el sábado 7 de diciembre, no este sábado, desde la semana que viene, y será una travesía desde Grazalema a Ubrique, muy interesante. Yo quiero ir, por supuesto, si las circunstancias no lo impiden, porque ya estuve también en esta última, que vimos a través de Castillo de Fátima, hasta el Arroyo de los Cidrones, fue estupenda, muy bien organizada, y desde luego Juan Carlos Huércano, Juan Manuel Román y todos los compañeros que lo organizan, pues están haciendo una meritoria labor. Así que esperemos que en esta Petaquina, que es el 7 de diciembre y que el plazo de inscripción termina el día 4 de diciembre, pues tenga, igual que las anteriores, el éxito que todos le deseamos. Y recordar también que sale a las 7:30 de la mañana desde la estación de autobuses, y que la inscripción se puede hacer en la oficina de turismo o en Unicaja. Es importante llevar el carnet de identidad y facilitar el nombre de las personas que van a ir, y el carnet de identidad de todas las personas que se inscriban, porque para el seguro, hay un seguro, es necesario, claro, el seguro tiene que saber quién está asegurado. Claro. Y el precio es de 12 euros para los no socios y 11 euros para los socios. Es una cantidad, ya digo, que es los beneficios fuera gastos, es para el Curtido. Pues se queda esa marcha solidaria, esa segunda travesía, la Petaquina, que organiza la Asociación de Senderismo Tres Caminos. Recuerden la inscripción en la Oficina Municipal de Turismo, que colabora también con esta iniciativa. Y además está muy cerca, es muy fácil. Es decir, pero no olviden el carnet de identidad de cada uno de las personas que vayan a participar. Pues nada, con esa información también nos quedamos, y ese saludo especial para este colectivo. Vamos con los temas de hoy. Noticia sanitaria, vamos a comentar dos. Hoy, a falta de noticia, vamos a quedarnos con dos. Una de ellas. Dos y tres. Después comentaremos una tercera. Más, ¿verdad? En el tema. Una que hemos estado comentando nosotros aquí antes, fuera de antena, pues yo no lograba entender cómo se había conseguido esto. Un joven de 15 años inventa un sensor para detectar cáncer en 5 minutos. Lo que ha hecho el joven es, para que nos entendamos, conseguir la tecnología que hace falta para que la ciencia avance, evolucione, ¿no? Bueno, la tecnología está, es la aplicación, aprovechar las tecnologías que existen para, sobre todo, en este caso, es para el cáncer de páncreas. Vale. Cáncer de páncreas, ya hemos comentado alguna vez, es uno de los cánceres que nos pone los pelos de punta, porque es de muy difícil diagnóstico precoz. Cogerlo a tiempo es muy difícil, igual que el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es un problema porque a los médicos nos llegan personas, en este caso señoras, que dicen que tienen molestias en el vientre, con gases, malas digestiones, molestias inespecíficas. Y, en fin, que no es algo concreto, ¿no? No tienen otros trastornos, sino molestias difusas en el vientre. Y cuando te das cuenta, es un cáncer de ovario. Y el problema es que eso, es tan frecuente las molestias difusas, ¿no? De una mala digestión, de gases, que es muy difícil diagnosticar. Y entonces, y aunque le haga una ecografía, al menos en ese momento, si el cáncer está empezando, pues no, No, es muy difícil. Y cuando te das cuenta, tiene metástasis. Es decir, se ha diseminado, se ha extendido por diferentes partes del cuerpo y ya eso es mortal. Entonces, el cáncer de páncreas y el cáncer de ovario son dos cánceres como muy difíciles de diagnosticar en un principio. Y lo que ha hecho este muchacho es aplicar la tecnología que hay de a través de unos nanotubos. Nanotubos son unos tubitos microscópicos, chiquitísimos, donde se ponen unos reactivos en los cuales hay una sustancia que se elabora en estos cánceres, que es la mesotelina, que cuando venimos dando cuenta, cuando en los reactivos actuales nos venimos a dar cuenta de que esa sustancia se ha elevado, está ya en cantidad sospechosa, pero el cáncer ya está extendido. Entonces, porque hace falta mucha cantidad de esta sustancia para que dé positivo. Entonces, con esta tecnología de los nanotubos, este muchacho lo que ha hecho es que pequeñísima sustancia, pequeñísima cantidad de esta sustancia que elabora los cánceres, que parece ser que no solamente el cáncer de páncreas, sino también el de ovario, de pulmón, y aplicable después a otro tipo, a otros muchos más cánceres, hasta al Alzheimer, por lo visto se puede aplicar. Es decir, la enfermedad de Alzheimer, hay unas pequeñas alteraciones, hay alteración en las neuronas y parece ser que en el futuro, según él, hay posibilidad de que se detecte precozmente un Alzheimer a través de esta tecnología. O hasta el SIDA. Entonces, con pequeñísimas cantidades de las sustancias que elaboran estos cánceres, que desprenden estos cánceres, con esta tecnología, pues se puede hacer un diagnóstico muy rápido y además muy barato. Tan barato que, por lo visto, es 26.000 veces más barato que los medios que hay hasta ahora. Y además, mucho más rápido, mucho más precoz, 168 veces más rápido. Es decir que, ya digo, es aplicante una tecnología ultramoderna, esto no es moco de pavo, sino, pero que ya existe, que se aplica para otras muchas cosas. Sí. Y este chico, a raíz de que un familiar tuvo un cáncer de páncreas y a través de, empezó a investigar a través de las redes sociales, en este caso Google y otros buscadores de internet, reunió toda la información por aquí, por allí, por allí, y empezó a trabajar en un laboratorio que, en fin, que le ofrecieron poder trabajar allí en sus ratos libres, y este muchacho pues le aplicó esta tecnología y entonces pues lo está patentando. Se espera que dentro de 5 o 10 años, que es lo que tarda en todas estas cosas, porque esto es complejo, esto no es, esto hay que hacer todavía muchas más comprobaciones, esté ya en el mercado. Es decir que realmente dice, uy, mucho tiempo. Bueno, es que estas cosas hay que investigarlas, comprobarlas, pero en fin, lo damos aquí como una noticia porque al menos dentro de 5 o 10 años, o puede que antes, las grandes marcas, que porque quiera que no, la industria del cáncer es un negocio también. Aquí hay muchos laboratorios que ganan mucho dinero con todos los fármacos y con toda la investigación. Pues estudien todo esto y es posible que, ya digo, los diagnósticos precoces de cáncer de páncreas, de cáncer de ovario, que el SIDA, el Alzheimer, el cáncer de pulmón y otros cánceres, pues sea una realidad, porque sabemos que cuando un cáncer se diagnostica en los primeros estadios, al principio, la curación es prácticamente 100%, porque se quita el órgano o esa zona y punto. Sí. Lo malo es cuando ya se extiende. Y ya digo, estamos ante una noticia. Bueno, hay que decir también un detalle, que según esta noticia que ha salido en todos los medios de comunicación, yo también la escuché en televisión ayer o antes de ayer, en el telediario, ha salido la BBC, en fin, que no, es decir, que ya es muy llamativa. Este muchacho mandó 200 solicitudes a laboratorios de universidades, 200, y solamente una se interesó en apoyar en este proyecto, que es la Universidad Johns Hopkins, que es muy importante, es decir, que no, tampoco es moco de pavo, esta universidad es importantísima en Estados Unidos. Tuvo 199 rechazos. ¿Qué quiere decir? La persistencia. Cuando una persona, o cualquier cosa, lo hemos dicho para muchas cosas, tiene las ideas muy claras, no hace daño a nadie, es algo positivo y es factible, y ve que no es una cosa imposible, sino que hay posibilidad por los recursos económicos o por el sentido común, si se persiste, se consigue. Eso le pasó a Edison para descubrir para inventar la bombilla. Tuvo, creo que fueron 10.000 experimentos. 9.999, aproximadamente, claro, le sirvieron para saber lo que no funcionaba. Dice, esto no funciona, hasta que llegó a lo que funcionaba. Así que persistir, es la clave, ¿eh? En todo, siempre que tengas razón y sea factible. Y no dañes a nadie. Los genios tienen que ser también perseverantes para conseguir los grandes logros, ¿no? De la humanidad. Los genios, que tienen que ser también perseverantes. Bueno, eso lo han dicho muchos genios. Yo me acuerdo que se menciona mucho a Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, premio Nobel español de medicina, descubridor de cómo se unen las células cerebrales, las neuronas, cómo tienen la conexión entre ellas, cómo se relacionan, dijo que el genio tenía un 99% de sudor y un 1% de inspiración. Algo así. Así que el sudor influye mucho en todos los éxitos de la vida. La musa no es algo tan bueno, ¿no? Como parece ser. Lo que sí que me llama la atención es que ha descubierto para detectar el cáncer tres tipos de cáncer: el de páncreas, el de ovario y el de pulmón. ¿Se puede aplicar esta misma tecnología a el resto de cánceres? Pues parece ser que tal como se van los estudios, parece que sí. Quizá cambia el reactivo, es decir, claro. En vez de la mesotelina, los cánceres cuando van creciendo van soltando sustancias en su metabolismo, ¿no? En su desarrollo sueltan sustancias típicas de cada cáncer. Entonces, lo que hay que hacer que en los nanotubos, es decir, en estos tubitos, meter el reactivo de la sustancia que buscamos, cambiar los reactivos. Es decir que el SIDA, cualquier muchas enfermedades, ya digo que en sus comienzos no dan molestia porque era muy chico, y cuando viene a dar molestia pues ya está tan extendido que el tratamiento pues muchas veces es muy difícil de hacer y no se logra. Vale, bueno, pues ahí queda esa información, una buena noticia sin duda dentro del ámbito científico, y luego otra buena noticia también, lo que sacamos aquí son solo buenas noticias dentro de sí, la ámbito sanitario. Las callo. Una nueva alternativa para la tuberculosis resistente, dice el titular. ¿A qué se refiere con tuberculosis resistente? Sí, simplemente recordar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está causada por un microbio, el llamado bacilo tuberculoso, Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que provoca muchas muertes, más de 3 millones de muertes cada año, más de 3 millones de muertes cada año. Es la enfermedad infecciosa más frecuente y más asesina del mundo, la tuberculosis. Lo que pasa que en países desarrollados pues ya está controlada, ¿no? con las medidas de prevención y con los diagnósticos precoces y con los antibióticos. Pero una de cada tres personas de todo el mundo, una de cada tres personas en todo el mundo está infectada por este microbio. Es decir, hay 2.000 millones de personas infectadas, que no quiere decir enfermos. Es importante saber la diferencia, porque ahora cuando hablemos del tema, que es el SIDA, una persona infectada es aquella que tiene el microbio en su cuerpo, pero que el microbio está ahí quieto, no se reproduce, el microbio está ahí, es como los terroristas. Está en una sociedad, pero no está poniendo bombas. Nadie sabe que es un terrorista y están ahí. En un momento dado empieza el terrorista a poner bombas o a hacer actos vandálicos. En ese momento se ha desarrollado ya la enfermedad. Pues en nuestro cuerpo igual. Está el microbio, pero hasta que no empieza a producir daño, no se produce la enfermedad. Pues hay 2.000 millones de personas con el microbio en el cuerpo que pueden desarrollar la enfermedad. Lo que pasa es que para que aparezca la enfermedad tiene que reunir una serie de condiciones. Que la persona esté débil. Por ejemplo, países donde están vía de desarrollo, que están desnutridos, que tienen una pobre alimentación, condiciones de salubridad, es decir, humedad, la vivienda, en fin, una serie de cosas que en los países desarrollados es menos frecuente. Tanto es así también que la tuberculosis infecta a una persona cada segundo en el mundo. Es decir, que cada segundo hay una persona infectada nueva. Fíjate, Rocío, en España hay un caso de tuberculosis por cada 5.000 habitantes. Así, no es que sea, pero existe aquí en Ubrique, con esta medida habrá aproximadamente 3 tuberculosos ahora mismo. Que está, muchas veces, tú estás hablando con ella y te está mandando los microbios y te está infectando a ti. A lo mejor yo estoy infectado de tuberculosis, pero como no tengo los síntomas de enfermedad, no se ha desarrollado la enfermedad, no la tengo. Pero en Ubrique, una media de, yo he visto tuberculosis en Ubrique, así que hemos tenido que hacer el estudio de la familia y todo eso, así que bueno, pero hasta hace poco, así que no. Que seguramente ahora mismo hay 3 o 4 tuberculosis en Ubrique. Sí, no pasa nada, no quiere decir nada. Personas que la han pillado porque el problema está en la inmigración. Muchas veces personas que vienen de países en vía de desarrollo, donde hay muy frecuente la tuberculosis, llegan a España por vías normales o vías anormales, es decir, sin permiso de trabajo, sino un fondo un poco clandestino, y entonces pues no hay control de estas personas. Y entonces pues son focos de tuberculosis. Por eso vemos muchas veces en televisión cuando llegan las pateras o en los puertos y llega la Guardia Civil, Cruz Roja a atenderlos, se ponen mascarillas. vemos que se ponen, la Guardia Civil se pone mascarilla y las personas que lo auxilian para prevenirte que tengan tuberculosis estas personas, porque muchas veces vienen de países donde es bastante frecuente. Uh-huh. Y bueno, en realidad la tuberculosis no es un los países del primer mundo, eso del primer mundo, tercer mundo, a mí nunca me gusta esa definición. Más desarrollado, bueno, menos desarrollado. Más desarrollado menos. No existe el problema, ¿no? Porque se trata si se tiene tuberculosis. Bueno, el problema existe porque, pero no en tanta dimensión como en otros países. El problema existe porque es que personas con tuberculosis, tanto en países desarrollados como no desarrollados, el problema está en que los antibióticos que tenemos contra este microbio llevan ya mucho tiempo los mismos. Uh-huh. No han salido medicamentos nuevos, pocos, han salido muy pocos, y entonces ya el microbio se ha acostumbrado. Su mecanismo de reproducción se ha modificado y ya tiene resistencia, ya se ha acostumbrado a los antibióticos, ha creado resistencia y ya en muchas personas son resistentes. Es decir, que personas que tienen tuberculosis ya a ellas no le hace efecto estos antibióticos, entonces se llama persona resistente al antibiótico. Ya los antibióticos. Entonces, la novedad es que un nuevo fármaco que va a salir primero de año, de 2014, que ya está, en fin, en los últimos procesos para que salga al mercado, porque están ya con los vistos buenos de las autoridades y demás, pues va a ser una no revolución, porque sí. Todavía no es efectivo 100%, pero un gran porcentaje de efectividad y va a permitir que esta enfermedad, pues, esté más controlada. Sobre todo, ya digo, en los países en donde la tuberculosis tiene mucha resistencia, ahí los fármacos ya no hacen efecto y entonces esta enfermedad mata millones de personas cada año, millones. ¿Por qué se ha tardado tanto, medio siglo, en desarrollar un nuevo medicamento para combatir la tuberculosis? Es complicado porque los medicamentos que hay muchas veces tienen efectos secundarios. Este es un microbio muy resistente. El microbio de la tuberculosis es un microbio muy fuerte, donde los antibióticos existentes que se han podido lograr contra él, muchos de ellos no hacen nada y los que se han logrado fabricar contra él tienen unos efectos secundarios en el cuerpo muy grandes. Entonces hay que estar vigilando a la persona que está tomando estos medicamentos en la vista, en otros órganos, la sangre, hay que estar haciéndole análisis y pruebas y para evitar efectos secundarios. Entonces es complicado hallar uno nuevo. Se han intentado, pero este microbio es que es un cabeza dura, este microbio es duro de pelar. Y entonces cuesta mucho trabajo sacar un antibiótico que lo destruya, pero que haga poco daño al cuerpo. Entonces, el que ahora se va a sacar, ya digo, la agencia europea, ¿no? Que estudia el Comité de Medicamento para el Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento, pues este medicamento se llama Delamanid. Yo me lo utilizo, ¿sabe? un nombre mnemotécnico para acordarme, porque ahora resulta de la manita. Dame la manita, ¿no? De la manit. Este es el nombre genérico, el nombre general, que el nombre comercial parece ser que por lo visto, va a ser Deltiva. Pero en fin, este es un nombre que es para técnicos, ¿no? Ya digo, esta es la novedad, que hay un nuevo medicamento que hasta ahora no existía para tratar la tuberculosis resistente. Es una farmacéutica japonesa la que la ha creado. Sí. Y bueno, lo importante sería que ese medicamento llegara también a los países en vía de desarrollo, ¿no? Como decíamos antes, porque si no, bueno, pues ¿de qué sirve, no? Tiene un problema. Estos medicamentos nuevos tienen un problema. Es que para poder llegar a desarrollarlo han tenido que rechazar muchos otros medicamentos que a lo mejor son eficaces pero que dañan al cuerpo. Entonces no se puede tocar. Entonces eso necesita muchos años de investigación, muchos medios materiales, muchos científicos, mucho gasto. Millones y millones de euros de gasto y mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio del medicamento también, para poder amortizar esos gastos y tener un beneficio, porque la industria farmacéutica tiene que ganar dinero, si no investigan nada, pues ahora resulta que precisamente los países que necesitan este medicamento, que al principio va a ser muy caro, son los más pobres. Entonces lo que se pide, que para estos países pobres, pues en la industria farmacéutica pues haga un uso, lo que se llama uso compasivo, y lo ponga a un precio a estos países que sea, que sea aceptable para la economía. Y, en fin, y los dos países que se lo puedan pagar, porque eso, pues será más caro. Pero lo que se pide es que le ponga un precio especial a estos países pobres, porque si no es que se mueren millones y millones habiendo un fármaco que los podría salvar. Pero claro, la industria dice que sí. Pero que ello tiene que ser a un precio que si no tendría que, si va a la quiebra la industria, si se gasta más de lo que ganan, dice cerramos porque es inviable, una industria privada tiene que tener beneficios, si no despide a todo y cierra. De ahí la importancia también de la inversión pública, ¿no? Exactamente. En este tipo de avances. Pero bueno, eso ya sería otro debate. Bueno, eso ya es otra historia. Bueno, la tercera noticia, que no la tengo yo por aquí, decías que hasta tres noticias, no sé si hay alguna pues, otra la, o no. Pero la tercera va en el tema. Ah, en el tema, claro, en el la, tema. La he reservado para el tema. Porque se trata del tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hablar del SIDA. El día 1 de diciembre, ya saben que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, pues precisamente por ese motivo vamos a dedicar el programa de hoy a este tema. El SIDA en la actualidad. Vamos a hablar de ello porque, bueno, pues se puede decir que hay novedades, entre comillas, ¿no?, en cuanto al SIDA. ¿Cómo lo podríamos definir? Bien, la noticia, la comenté pero no te la dije, la comentaba más al principio pero no te la dije, el titular dice lo siguiente, además el titular ha salido, yo lo he visto hoy, hoy es 27 de noviembre de 2013, está fechada con fecha de ayer, 26 de noviembre, Europa Press, y dice lo siguiente, más de 2 millones de infectados en adolescentes de 10 a 19 años de edad. La noticia se llama, la OMS alerta de un aumento del 50% de las muertes por SIDA en adolescentes. Repito, la OMS alerta de un aumento del 50% de las muertes por SIDA en adolescentes. Esto llama la atención. Sí. Llama la atención porque es que resulta que parecía ser que el SIDA, con los nuevos medicamentos, con los nuevos conocimientos sobre prevención, pues estaba controlada porque en los adultos había caído la mortalidad por SIDA en un 30%, en un periodo incluido entre 2005 y 2012. Es decir, que entre la población general, la mortalidad por SIDA disminuye un 30%. Sin embargo, ha aumentado un 50% en los adolescentes. Ya digo, en edades comprendidas de 10 a 19 años, de los cuales hay 2 millones de adolescentes infectados por SIDA. Así que yo creo que es un tema que interesante para tratarlo dentro de lo que es el tema hoy y recordar algunos conceptos, porque como es una enfermedad que ya se ha hablado mucho de ella, pues nos olvidamos. Sí. Y nos olvidamos de que esta enfermedad, por ejemplo, hace 10 años se hablaba mucho de ella, como ya estamos acostumbrados, no porque consideramos que ya todo el mundo tiene conocimiento suficiente de cómo se transmite, cómo se previene, cómo se trata, pero nos olvidamos que, por ejemplo, un niño que ahora tiene 15, o un adolescente que ahora tiene 15 años, hace 10 años tenía 5. Y por mucho que se hablara hace 10 años del SIDA, el niño de 5 años no se enteró de nada. Y cuando tiene 15, ya no se habla de esto. O se habla de rebote. Y sin embargo, estas personas, estos críos, estos adolescentes, necesitan información sobre lo que es el SIDA. Es decir, porque lo damos por sabido. Pero claro, lo damos por sabido entre adultos, pero el que tenía 5 años hace 10, ahora tiene 15 y no sabe nada más que 4 cosas de ella. ¿Y puede que sean también seropositivos por nacimiento? Bueno, cuidado, yo soy seropositivo. Pero es el grupo sanguíneo. Sí. Es decir, que es que no te lo digo, esto es broma, Rocío, porque es que personas venían. Oye, usted, eso del cero positivo, ¿eso qué es? Y es que hay un grupo sanguíneo AB0, positivo o negativo, que nada tiene que ver los grupos sanguíneos con los cero positivos del SIDA. El cero positivo del grupo sanguíneo es con C, el número cero. El número cero. Y en el SIDA es cero, con S, cero, de suero, porque aparece en el suero, aparece en unos anticuerpos, una sustancia que propia del SIDA. Entonces, los cero, yo creo que no sé pronunciar la S, como andaluz que soy, los cero, los del SIDA, los cero positivos, son personas que tienen el microbio en el virus, en este caso un virus, el virus del SIDA en su cuerpo. Son cero positivos, pero pueden ser enfermos o no ser enfermos, con lo que hablábamos antes, personas que tienen el microbio, pero que el microbio está como dormido, como terroristas, células dormidas de los terroristas que están ahí, que nadie los conoce y no producen enfermedad. Pero en un momento dado, estos microbios, por diferentes circunstancias, se activan y producen la enfermedad del SIDA. Recordemos que la enfermedad del SIDA consiste en que este virus, este microbio, ataca aquellos órganos de nuestro cuerpo donde se producen las defensas. Entonces, esta zona de nuestro cuerpo que fabrica las defensas se destruyen. Y entonces nuestro cuerpo queda sin defensas. Ya decíamos en otra ocasión, es como si en un país los terroristas o los comandos atentaran contra los polvorines y contra el ejército, y contra la policía y contra la Guardia Civil. Nada más, al resto de la población la deja igual. Sí, en España somos 40 millones de habitantes y a lo mejor entre policía, guardia civil y ejército puede haber 300.000. No digo yo, no sé, o 400.000, lo que haya. Afecta solamente a esos. Y dentro de eso afecta a los grandes, a los mandos más altos, a los generales, que en fin. Y deja la tropa. ¿Por qué? Porque faltando la cúpula, la que organiza, el resto de la tropa pues está desorganizada y no es efectiva. Pues esto es lo que hace el virus del SIDA. Ataca dentro del cuerpo aquellos órganos que organizan y fabrican las defensas. Nos quedamos sin defensas, de tal manera que una persona que en condiciones normales una gripe la supera fácilmente, en una persona con SIDA la puede matar, con enfermedad del SIDA. Una neumonía o una amigdalitis que en una persona con sus defensas normales no tiene mayor importancia, se toma un antibiótico y ya está, en una persona con SIDA puede ser una enfermedad mortal porque no tiene defensas. Así que esta enfermedad, ya digo, es importantísimo conocerla, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes, porque ya digo, muchas veces consideramos que todo el mundo sabe ya información sobre el SIDA, pero los jóvenes se han incorporado bastantes años ya después de que esto se machacara y al menos no tienen conocimiento. Y sí, tienen, los jóvenes normalmente cuando contraen la enfermedad es por relaciones sexuales sin protección, sin preservativo. Y entonces, pues, es el problema que tiene. Claro, te decía yo antes que si era por el tema de que nacen con el virus, pero no es el caso porque puede ser una explicación, pero no lo es porque la Organización Mundial de la Salud dice la noticia, que la tengo ya aquí delante, dice que la séptima parte de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo se producen durante la adolescencia. Entonces, claro, no es de nacimiento. Puede haber de nacimiento en países donde, ya digo, el nivel de la sanidad no permite hacer control de las madres, ¿no? Porque no tienen recursos. Pero en nuestro ambiente, estamos hablando en España, en fin, en el ambiente en que nos vivimos, la principalísima causa es las relaciones sexuales sin preservativo, sin protección. Y ello supone tanto así que la séptima parte del total, así que, en los jóvenes, es decir, de total, en los jóvenes se da la séptima parte de todo. Así que los jóvenes, hay bastante incidencia de SIDA. Y además hay un problema, que los adultos, pues a lo mejor van al médico de cabecera y se lo dicen con mayor o menos vergüenza, depende. Mire usted que yo quisiera hacerme el análisis del SIDA porque he tenido una relación en un puticlub, en una esto, en fin, donde sea, ¿no? Y claro, ya no se fía ni un pelo. Y entonces a veces se lo pego a mi mujer, o en fin, lo que sea. O he tenido relaciones con varias personas, a ver si alguna de ellas me la ha pegado, aunque sea joven, ¿eh? Así que no hace falta ir a un sitio de estos, ¿no? Y entonces pues se le hace. Pero los jóvenes no. Es decir, yo no, yo en Ubrique no tengo ninguna experiencia, los 18 años que he desarrollado mi actividad en el centro de salud, de algún joven que me haya venido diciéndome que quiere hacerse la prueba del SIDA. No, porque el problema es que no lo saben. Ni lo sospechan. Es que el problema es muchas veces que ni sospechan, que dice, bueno, pero sí, pero dice con una amiga, ¿no? Con una amiga, pero a mí esa amiga ha tenido una pareja de un muchacho más mayor, que a veces el muchacho más mayor ha estado en un centro, en un club de alterne o lo que sea, o con personas desconocidas, se la ha pegado a la amiga y la amiga te lo está pegando a ti. Así que esto nunca se sabe. Esto en este mundo, como tú no vayas protegido, vas de cráneo. Así que en estas cosas no te puedes fiar de nada más que de tu pareja de toda la vida. En fin, aparte de las causas, ¿no? Que no entro tampoco en detalle. Sí, no, importante, no, las causas importantes para saber la gente. Sí. Bueno, en este caso los jóvenes hoy miércoles, y muchos de ellos están en el instituto o seguramente y no están escuchando este programa, pero a lo mejor algún padre o un abuelo, alguna madre la están escuchando, y los hijos les da vergüenza contarle estas cosas a los padres. Te recomienda que cuando se vea un programa de esto en la televisión, algún comentario, pues los padres, así de forma, tampoco directamente, porque muchas veces hasta el padre le da apuro comentar esto con los hijos, pues comentarlo, por ejemplo, a la mujer, a la esposa, a la pareja, con el hijo presente, mira, hay que, y es verdad, y es que hoy los jóvenes no saben qué se, hacerlo así como un comentario para que, claro, el otro escoja onda. Es que es lo que tú comentabas, en la década de los 80, hace ya bastante tiempo que mayor somos, en fin, en aquel periodo... Fueron niños. Sí, claro. Por aquel entonces sí que el SIDA era realmente un problema y se estaba muy concienciado con el tema del uso de métodos anticonceptivos tales como el preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, no para evitar el embarazo, ¿no? Que es lo que puede pensar ahora los adolescentes, pero era por el tema de las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA. Ahora ya parece que no se está tan sensibilizado, ¿no?, con este tema, y de ahí el hecho de que no se utilice el preservativo como método anticonceptivo en las relaciones entre los adolescentes. Los adolescentes, el problema que hay, en el SIDA y en los adolescentes, es que hoy, con la pastilla del día después, muchos no utilizan el preservativo. Pero no es el embarazo lo que se está intentando evitar, son las enfermedades de transmisión sexual, sí, es lo que decíamos antes. Sí, entonces, y ellos no piensan que el preservativo tiene la ventaja de que te previene de la enfermedad de transmisión sexual. Solamente piensan en el embarazo. Y entonces, cuando tienen una relación sexual y completa, piensa que puede haber un embarazo, se asustan y van al médico o a la farmacia, compran la pastilla y se la toman para que no haya embarazo. Pero no piensan que puede haber, al no tener preservativo, que puede haber el SIDA o la gonorrea o la sífilis u otras enfermedades. Entonces, se previene el embarazo, pero no se está previniendo las enfermedades. Es decir, que es importante en los jóvenes y en los adultos usar siempre preservativo. Preservativo cuando tu pareja sexual, tú no tengas total seguridad de que no ha estado con otra persona. Porque, claro, la pastilla del día después o la pastilla normal te previene del embarazo, pero no te previene del contacto directo. Y entonces es muy delicado. Es decir, tener relaciones con personas diferentes, que aunque tú sepas, aunque ella se tome la pastilla normal, no la del día después, sino la para no tener crío, la normal, ¿no? La de todos los días. No te está previniendo de la enfermedad de transmisión sexual, y tú has cambiado de pareja o has cambiado varias veces de pareja, es un peligro, porque además el SIDA no da molestias al principio y puede tardar años en que el virus cause la enfermedad. Tú puedes estar infectada, somos seropositivos, ¿no? Exactamente, sí, estamos infectados, seropositivos. Si te hiciera un análisis te diría que tienes la infección, pero no tiene la enfermedad. Porque además hay un análisis que te dice si eres seropositivo y además hay otro diferente que te dice si está enfermo, aunque no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque en el otro, que en el segundo, dice, uh-huh, bueno, me ha dado seropositivo, pero yo estaré enfermo, porque sin síntomas, porque dice, yo al principio, claro, puedo estar ya enfermo, me está atacando ya, pero lo que pasa es que todavía no me ha aparecido, no, los síntomas. Uh-huh. O hay un análisis que también te dice si estás enfermo, que determina ese análisis el número de defensas que tiene. Ya no solamente si el virus está, sino también si las defensas están bajando antes de que te den síntomas. Si tú tienes los leucocitos o los linfocitos, que son las células defensivas, bajas, te indica, oye, tú tienes el virus, que tú lo sabes, sí. Pero es que además ya te está haciendo, aunque tú no tengas molestia, ya está ahí. Es como si dijéramos, en este país están los terroristas, que sabemos que hay terroristas. Pero aquí todavía no hay bombazo. Pero lo que sí hemos detectado es que los terroristas se han cargado ya a 20 generales. No están todos, pero ya están empezando a bajar con envenenamiento, con bombazo, con isótopos, con pastillas radiactivas, como queramos hacerlo. Pero ya hay datos de que están trabajando, o por las comunicaciones, o estamos detectando a través de las comunicaciones que estamos controlando, que están ya organizando o están robando bancos para tener dinero. Es decir, que aunque todavía no hay síntomas en la sociedad, pero se está viendo movimientos que lo detecta la policía. Entonces, En fin, con esto queríamos decir, por eso decía que era una noticia, lo de los jóvenes, pero que también es un tema de actualidad, por eso lo he traído. El SIDA, hoy día con tratamiento se hace una enfermedad crónica. Te iba a preguntar, ¿no? Realmente tú no puedes matar el virus del SIDA, o sea, tratamiento, no hay vacuna, no hay nada que mate el virus, lo que sí puede intentar mejorar calidad de vida. Bueno, el virus se mata, a ver si me explico, pero no es 100%. Es decir, que el virus sigue, se disminuye la carga viral, que se llama, disminuye el número de terroristas, disminuye, pero no logramos quitarlo del todo. Pasa como Al-Qaeda, que por mucho terrorista que tú quites por aquí, siempre queda alguno por algún lado. Es decir, no sabemos cómo... Es decir, ¿qué pasa así? Se podrían hacer muchas comparaciones, Antonio. ¿Cómo? Que se podrían hacer muchas comparaciones. Sí, con es decir, que por mucho que haga, siempre queda alguno. Es decir, que esto es un problema. Y entonces disminuye la carga viral, que se llama en medicina. Disminuye el número de virus que están, el número de terroristas que tenemos en nuestro cuerpo. Pero la enfermedad sigue. Entonces, vacunas se están intentando, hay ya mucho, el problema de las vacunas es que el virus este cambia mucho. Es decir, pues muchos terroristas que tú matas se cambian de cara, se hacen maquillaje, se hacen cirugía estética y siempre queda alguno por ahí despistado, ¿no? Que no podemos con él. Entonces se está intentando buscar una vacuna que te dé defensas contra este virus de tal manera que pase como el sarampión, que una vez que te vacunas, pues ya no tiene la enfermedad, ¿no? Claro. Entonces, por ahí van los tiros, se están consiguiendo bastantes éxitos, bastante adelantado, pero todavía no hay una vacuna 100%, ni hay antibióticos o antivirales. Antibióticos no sirven contra los virus, hay sustancias que se llaman antivirales, que sí actúan contra los virus, no contra todos los virus, y por ahí también se va buscando antivirales para atacar al virus del SIDA. Hoy día los tratamientos ya no hay que tomar tantas pastillas como en un principio, sino los tratamientos ya son muy sencillos, no se pueden abandonar y con menos efectos secundarios. Se hace una enfermedad crónica, antes morían, recordamos actores de cine que han muerto, personas famosas que han muerto por SIDA, hoy día ya pues es raro, ya se hace una enfermedad crónica en países... países desarrollados. En países en vía de desarrollo, como todo esto cuesta dinero, como muchas veces los laboratorios no están por la labor de proporcionar estos medicamentos a un precio asequible a estos países, pues ya hemos visto que por desgracia es un gravísimo problema en países en vía de desarrollo. En fin, pues aquí es una infección crónica que tiene ese tratamiento pero no tiene vacuna. Dime. Un pequeño olvido que he tenido. Sí. Esta tarde tengo una reunión en el centro de salud. Sí. Ha invitado a asociaciones de vecinos, entre ellas la Calzada. Yo voy a estar allí presente. Seguramente se harán para tratar temas de sanidad local. Y se me ha olvidado decir al principio del programa que aquellos oyentes de Radio Ubrique, que esto es un programa en directo, que tengan interés en hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o algo para transmitirla a la directora, pues hoy la oportunidad, a lo mejor muy difícil ir al centro de salud, hablar directamente con la directora porque no tiempo, lo que sea. Así que, como no, esto es anónimo, es decir, con decir, mire usted, yo quisiera que le preguntaran esto o que esta sugerencia, durante, ya no va a dar tiempo, queda muy poco programa, pero durante la mañana pueden hacer estas preguntas y desde Radio Ubrique me llaman a mí por teléfono, Antonio, mira que hasta la 1:30 han dado estas preguntas o esta sugerencia para que mejore el centro de salud, que hay muchas colas, que los especialistas, en fin, lo que sea, o que y yo lo transmitiré a la directora esta tarde. Ya digo, tenemos ahora la oportunidad de que todo aquello que queríamos decir, pues al director o al responsable del centro de salud, sugerencia o queja, lo que sea, me la transmitan hasta la 1:30 hoy, y yo esta tarde se la transmito a la directora. Así que tienen esta mañana. Y yo digo, esto es anónimo, nadie, hombre, que sean cosas que sean factibles de arreglar. Por ejemplo, mire usted, la lista de espera del hospital tarda 6 meses, pero eso es toda España. Es decir, pero cosas de Ubrique. Hoy tenemos una oportunidad. Y yo ya, las preguntas, pues se lo diré y la respuesta la transmitiré el próximo programa aquí a Ubrique. Así que tenemos todavía 1:30 para que llamar a Radio Ubrique y decir lo que queramos respecto al funcionamiento del centro de salud. Pues se queda también esa participación que se solicita, ¿no?, de los oyentes de Radio Ubrique para colaborar. Muchas veces nos quejamos de que las cosas funcionan mal o de que se podrían hacer mejor. A lo mejor sugerencias que damos que tienen respuesta positiva porque se puede hacer, no se había caído, o que simplemente que no hay medios, pero en fin, te propone, pues hay una vale. forma de ponerse en contacto prácticamente en directo con la dirección del centro de salud a través mía, o de otro, yo no sé los demás miembros que están invitados, yo sé que la calzada se ha invitado y yo soy el que va a ir, y ya digo, que hasta la 1:30 en Radio Brick pueden llamar por teléfono y decir las sugerencias, o las quejas, lo que sea, y yo se las transmitiré esta tarde a la dirección del centro. Vale, pues nos quedamos entonces también con esa invitación a participar en esa reunión, pues, a nuestros oyentes, oyentes que participan en este espacio. De hecho, hay dos preguntas acumuladas y alguna más que se está por aquí escribiendo, ahora enseguida te las voy a pasar, pero antes de que se me olvide, porque sí que quería, para zanjar este tema que se nos quedará pendiente, medios por los que se transmite el SIDA, para jóvenes o padres que nos estén escuchando. Esto yo recuerdo que la década de los 80, bueno, era el ABC de todos los días, se hablaba, ¿no?, de estas cosas. Vamos a recordarlo. ¿Cuáles son las formas, la manera en la que se contagia uno de SIDA? Sí. Una de las cosas que hay que tener presente es que el SIDA no se transmite por la saliva. Es decir, cuando hay personas que tienen miedo de beber en un vaso o de darse un beso, o recordar que el SIDA no se transmite por la saliva. Es una de las cosas más importantes, porque muchas veces se nos olvida. La transmisión fundamental del SIDA en nuestro medio es a través de las relaciones sexuales, sin protección, ¿eh? Tener relaciones sin preservativo. Así que cuando haya cualquier duda, la menor duda, usar preservativo. Es el medio, ya digo, fundamental en nuestro ambiente. En el país en vía de desarrollo, pues, en fin, también este método, el miedo que había a las transfusiones sanguíneas en nuestro ambiente ha desaparecido, porque se hace hoy día con control exhaustivo. Así que dar sangre al que la da, si yo doy sangre, a mí desde luego nadie me va a transmitir SIDA, porque no me está metiendo nada en el cuerpo. Ahora, el que la recibe, que esté completamente seguro de que no le van a transmitir SIDA, porque eso está totalmente controlado, ¿eh? Así que sin problema ninguno. Después, los piercings. Todo lo que sea, los piercings, bueno, los sí, anillitos sí, de esto. Sí, pero me queda raro porque no los entiendo. Los piercings, cuchillas de afeitar. Ah, vale. Todas esas cosas pueden estar manchadas de sangre. Sí, sí, sí. Y si se pasan de unos a otros, o si la técnica de ponerte el piercing, que vamos a hacer un poquito, no es adecuada, pues puede ir el virus del SIDA. Así que cuando alguien se ponga un piercing, que sea en centros que estén controlados por sanidad, no clandestinos. Porque tú no sabes si el agujerito o lo que sea lo hacen con un material que está estéril o no está estéril. Y, por ejemplo, en las peluquerías de caballeros o los sitios donde manejen cuchillas de afeitar deben ser desechables. Es decir, que cuando te afeiten o te recorten, la cuchillita después a la basura. Porque ahí siempre puede haber pequeños cortes y ahí puede ir el virus del SIDA. Claro que sí. Es decir, hombre, no es frecuente porque ya digo en España eso, pero deben ser... Que te van a cobrar en vez de X euros 50 céntimos más, porque te los cobren, porque va incluido, claro, el gasto hay que ponerlo. Pero es que el cliente vea que una vez que te han afeitado, la cuchillita va, y cuando la van a poner en la maquinilla, que sean desechables. Nada de las maquinitas, estas clásicas, bueno, de la afeitadora clásica, de que era cuchilla para todo el mundo. No se transmite. En los baños, el SIDA no se transmite porque tú entres a un baño, te sientes a la taza del váter, o con eso no se transmite, ¿eh? Es decir, ni en las piscinas, ¿eh? Es decir, que fundamentalmente relaciones sexuales sin preservativo en personas que están infectadas. Por eso, cuidado con las parejas, con los cambios de parejas, ¿sí? Porque hay que usar preservativo. Y el tema de los piercing, que me he quedado ya ahí, que no lo había tenido yo en cuenta, pero claro, sí, es sí, evidente. Sí, sí. Todo lo que sea hacer sangre con un mismo instrumento que pueda pasar de una persona a otra, por eso las agujas de inyecciones son desechables. Sí, hasta los piercing. Normalmente dice, bueno, pues es que ten en cuenta de que tú no sabes quién se ha puesto un piercing. Si una persona que viene de una zona y está infectada de SIDA, quién que está. Hoy piercing se ponen muchas personas. Así que sea en un centro en donde haya un control por parte de sanidad de que los materiales que se utilizan están exentos de problemas de posibilidad de transmitir el SIDA. Vale. Se nos agota el tiempo, 12 y 3 minutos. Todavía tenemos aquí el consultorio y preguntas de nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a terminar. Ahora damos paso a las preguntas. Los abañones, ¿qué son? ¿Cómo se previenen? Vamos con esto. Es una pregunta relativamente frecuente en esta época del año. Decir simplemente que el sabañón es una lesión circulatoria, de la circulación, en la cual los vasos sanguíneos los terminales, se llaman arteriolas, se dilatan, entra mucha sangre, pero los más finitos que van después se contraen y no pasa sangre. Entonces eso se produce una reacción inflamatoria por la cual en la zona más expuesta, como son los dedos de las manos, los dedos de los pies, los tobillos, las mejillas, en la cara, la nariz y las orejas, presentan una reacción inflamatoria en la cual se pone la piel blanco azulado, aparece como hinchada, dolorosa, pica, y entonces pues esto se da en ambientes fríos, en ambientes fríos, y aumenta si se moja uno las manos o toca uno cosas frías, porque el frío contrae los vasos sanguíneos y deja y no deja pasar la sangre. Pero generalmente en ambientes fríos. Es decir, por tanto, en la prevención, que es lo que también comentábamos, importante protegerse contra el frío abrigándose todo el cuerpo, no solamente la mano y los pies, sin olvidar estar abrigado al entrar en zonas con aire acondicionado en verano. Hay personas que son muy sensibles y hasta en verano tienen trastornos circulatorios. Es que están en un ambiente caluroso en verano y entran en un sitio donde hace frío y una persona normal lo tolera bien, pero hay personas que se le ponen las manos blancas y lo pasan muy mal, ¿eh? También, por supuesto, evitar coger alimentos fríos o del frigorífico, contacto con agua fría en los fregaderos o lavabos, en la época en que además hace frío, el ambiente está frío. Ya digo, en esto hay personas que son más sensibles que otras. Y en el tratamiento, pues usar cremas hidratantes, y no fumar, No fumar, porque la nicotina provoca, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, contracción de los vasos sanguíneos, y entonces empeora la circulación de la sangre. Vale. Nos vamos a quedar aquí ante las preguntas que nos están planteando nuestros oyentes. Por ejemplo, vamos a ver, un señor pregunta si conoce algún avance en lesiones medulares en caso de haberlo, si está al alcance de personas que llevan tiempo con una lesión medular. Bueno, hay muchos estudios sobre la estimulación a través de baterías, pequeñas pilas, para estimular los nervios. Lo que pasa es que las neuronas, las células nerviosas, una vez que se han destruido, es muy difícil de que se regeneren. Hay algunos experimentos donde se han visto regenerados. Entonces, personas que tienen lesiones medulares, significa que el músculo no recibe el estímulo nervioso para que se contraiga, tienen parálisis. Estos son personas que han sufrido o accidentes de tráfico, y otro es la poliomielitis, que ya hablamos una vez de ella, donde hay destrucción de estas células nerviosas. Entonces, yo sé que están en experimentación, se están aplicando estímulos, pequeñas baterías que hacen descargas eléctricas. De todas maneras, por ejemplo, tenemos en la ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que tiene Hopkins, este famoso científico, hay, ya digo, cosas, aparatos para suplir estas deficiencias. Pero la parte destruida, que destruida se queda. De todas maneras, lo último que avance o que esté en experimentación, lo desconozco actualmente, tomo nota y para la próxima semana, pues voy a buscar en toda la bibliografía para ver si qué es lo que hay actualmente, lo último sobre este tema. Vale. Otra pregunta que yo la verdad es que no entiendo muy bien, yo no sé, te la voy a plantear tal y como me la plantean. Por aquí un oyente comenta que a pesar de ser sano comer mucha verdura, quiere saber si tiene algún perjuicio a nivel de salud, si puede alterar análisis de sangre la ingesta de mucha verdura y si se abusa de la misma puede verse alterado algunos niveles de potasio y hierro. Bueno, la verdura, como todas las cosas, bueno, la verdura es interesantísima, es muy buena porque tiene fibra, tiene vitamina, tiene minerales, pero los abusos. Hay personas que no toleran las verduras. Ah, vale. Sí, le producen, la verdura, una de las cosas que tiene son minerales, que son muy interesantes, vitaminas, pero también tienen fibra. La fibra retiene agua, facilita que no haya estreñimiento, porque las heces son más duras. Bueno, retiene y facilita el bolo, facilita que las heces tengan consistencia y empujen para que se contraiga la musculatura del intestino. Pero también hay veces que las fibras retienen, además de agua, retienen algunos medicamentos, y también en personas con algunas lesiones le pueden provocar que le arañe un poco, y entonces si se abusa de las verduras y que tenga mucha fibra, hay personas que no lo toleran y pueden retener algunos tipos de medicamentos y de sustancias. En general, la verdura tomada normalmente, su ensalada, su esto y lo otro, va muy bien, no, es decir, no hace ningún problema, pero que hay personas, sobre todo si toman Sintrón, que pueden tener pequeña hemorragia, o algunas de ellas, se les recomiendan que sea uso moderado de las verduras. Sí, pero, algo muy específico, sí, ¿no? Sí, pero muy específico en general, en cantidades moderadas, como siempre, es lo, claro, es lo más idóneo que todos los días se tome fibra en forma de verduras o de legumbres o demás. Pero en fin, la verdura siempre está muy indicada, uh-huh, salvo cosas muy personalizadas. Tengo otra pregunta más, pero te la voy a pasar después por correo electrónico para la reunión esta tarde, sobre el tema de, el funcionamiento del centro de salud. Sí, o sugerencia para la que la voy a plantear más en antena para que el oyente sepa que la hemos recibido. Dice que comenta que a su madre le mandaron una faja en el centro de rehabilitación en el mes de octubre, le pidieron el DNI y la cartilla para que se la cubriera la Seguridad Social, y dice que han pasado meses y que aún no se la han dado, que qué debe hacer, dónde reclamar. Muy bien. Pues eso ya lo dejamos esta para tarde, esta tarde. Esa misma pregunta se la voy a pasar yo la directora, para que yo la semana que viene le daré la respuesta con lo que me haya dicho esta tarde. Vale, y nos quedamos ahora, que sí, con otra pregunta ya de carácter más médico. Una señora, y con esto terminamos ya, por cierto, porque si no el consultorio no vea. Tiene artrosis de espalda, dice que le coge toda la espalda, que si hay algún tipo de ejercicio específico que pueda realizar que la alivie. Pues sí, por supuesto, el ejercicio, mucho mejor que todos los antiinflamatorios en pastilla que tome. Así que, y los ejercicios de espalda, yo les recomiendo ejercicios de estiramientos, pero hay que saber, como todas estas cosas, sí, hay que saber hacerlo. Porque te puede hacer daño. Yo les recomiendo lo mismo que me recomiendo a mí mismo. Yo no tengo, gracias a Dios, dolor de espalda, yo me encuentro muy bien, pero hay que prevenir. Entonces, yo 3 días a la semana me voy al pilate y 1 día a la semana me voy al baile. Antonio, así que y después 3 días a la semana me voy a andar y me voy con mi mujer o con algún club de senderismo, como he descubierto ahora, es del club de senderismo, bueno, Tres Caminos. En fin, pero que hay muchas personas que hacen senderismo por su cuenta, solo o acompañado con algunos amigos, que con cualquiera de ellos, que conozca todo que conozca bien la sierra, que conozca esto, pues les recomiendo que haga ejercicio, pero sobre todo para el dolor de espalda, mi experiencia, la natación y el pilates. Un día vamos a hablar del pilates, porque es tan bueno que todo el beneficio, desde el punto de vista médico, porque es tan bueno el pilates. Bueno, pilates, estiramiento y relajación mental. Sí. Y parecido al yoga, el yoga es más relajación mental, tiene variantes. El yoga hay menos ejercicio físico, aunque también lo hay, pero también es muy recomendable el yoga para ejercicio y relajación mental. Pero yo he descubierto el pilates, yo lo conocía, pero de oídas, ¿no? No, referencia, no como practicante. Pero cuando desde que lo estoy practicando, hace ya 7 u 8 meses, me han dicho que estoy más alto, más guapo, más delgado. Así que, oye, ¿qué más quieres? A ver, Antonio, el pilates no hace milagro, ¿eh? Mi mujer me mira con otros ojos, favorable, claro. Así que, ¿qué más quiero? Sin ofender, el pilates no hace milagro. Hombre, pilates si lo lee y lo ve, no hace milagro. Ahora, si lo practica, sí lo hace. Sí, la verdad. Bueno, vamos a quedar aquí, pero más aparte, vamos a dejarlo. Y recuerden los oyentes que se quieren plantear las preguntas, que después serán trasladadas esta tarde a esa reunión con la dirección del centro de salud, pues lo pueden hacer, que nosotros se las trasladaremos a Antonio para teléfono, esta tarde. El teléfono lo sabe todo el mundo, pero a mí se me sí, ha olvidado. Sí, el teléfono de la radio, 4620-04, 4620-55. Esto es algo de que lo sabe todo el mundo. La gente llama antes aquí que a cualquier otro lugar para preguntar por información telefónica, así que no hay problema. Esta reunión, perdón, Rocío, sí, vamos a tener hoy, normalmente se hace cada 6 o 7 meses u 8. Digo yo que será la misma para explicar alguna de las cosas y de los que hay. Así que hasta dentro de 6 o 7 u 8 meses no habrá otra oportunidad. En condiciones normales, no sé que haya una cosa extra. Así que toda aquella persona que quiere, ya digo, plantear cualquier cosa de urgencia del centro de salud, de la consulta diaria, de enfermería, de lo que quiera, de pediatría, del mostrador, de alguna demanda como esta de algún medio que ha solicitado y no le contestan o no se lo resuelven, que a partir de ahora hasta 1:30 de hoy llame a Radio Brique, haga la pregunta, es anónima, y yo se la transmito y le contestaré la semana que viene. Decir también que en una charla que tuve con la directora hace un par de semanas me dijo que había algún comentario, había escuchado algo de que hay alguien que dice que la vacuna de la gripe no es buena o que no está indicada o algo, una cosa rara, me dijo. Por supuesto, vuelvo a repetir que está muy indicada, que la vacuna de la gripe es muy recomendable en todo el mundo en el que no haya alguna contraindicación de alergia a algún otro tipo que se lo haya dicho su médico, pero que es muy recomendable y yo me la he puesto y se lo recomiendo a todo el mundo que la precise, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y que salvo excepciones de que le caiga mal por algún motivo, por lo demás se recomienda a todo el mundo, especialmente personas que toman pastillas para el corazón, para la tensión, diabéticos, personas mayores de 65 años, embarazadas, en fin, lo que ya hemos comentado en otras ocasiones. Una última pregunta que acaba de llegar, la voy a hacer porque me da cosa no darla, pero ya que no tenemos tiempo, ¿eh? Un oyente, ya para preguntar. Nos van a pegar. Un oyente comenta que le pica mucho la cabeza, que tiene una especie de sarpullido, que aquí se puede ver. Puede ser, la causa más frecuente es la grasa, la seborrea. Digo, en el caso de que sea un adulto. Si es un niño, lo más frecuente, que pueda tener piojos. La escuela pero es muy tiene frecuente. Tiene sarpullido, ¿no? ¿Cómo? Que tiene sarpullido. Bueno, a lo mejor lo ha visto porque a lo mejor le falta pelo y se ha visto el clavado, porque el zarpullido es difícil de ver. ¿Cómo? Me dicen que hemos tenido un problema técnico y que no se ha escuchado nada porque estábamos fuera de antena los últimos dos minutos. Hemos estado aquí hablando rápido para terminar el programa y por lo visto nuestros equipos técnicos nos han jugado una mala pasada y durante los dos últimos minutos nos hemos estado sin entrar en antena, sin salir en antena nuestra conversación. En este aspecto vuelvo a decir lo que ya dijo Fran en el cafelito el otro día, que los medios aquí necesitan ya una renovación total. Radio Brick lleva con los mismos medios muchos años, hay nuevas tecnologías, sabemos que hay crisis, pero esto es un servicio público y yo creo que la reivindicación de todos los ciudadanos de Brick es que ciertas cosas fundamentales, como es la información, pues esté al día. Además, yo no creo que hoy día esto sea prohibitivo decir millones de euros, sino simplemente saber que la información y la correcta información y objetiva, como da Radio Brick, y doy constancia de ello, es algo vital para una democracia. Así que, en tal caso, la salud. Así que reivindico desde este programa que las autoridades competentes pues tengan un hueco para remodelar un poco los servicios técnicos o los medios técnicos que hay en Radio Brick. Pues nada, pedimos disculpas también a nuestros oyentes por ese corte en la emisión de este espacio de la Escuela de Salud de Radio Brick. Estábamos despidiendo, los dos últimos minutos no se han escuchado, lo que no se ha podido oír por parte de nuestros oyentes ha sido, pues en realidad, la última pregunta que habíamos hecho, ¿no? Prácticamente. La del picor en la cabeza, ¿no? Sí, te la voy a volver a plantear, por si el oyente está escuchando, si ha tenido la paciencia de mantener la radio encendida y no se ha ido, pues nada, que escuche también la respuesta, ¿no? Que ese picor de cabeza con sarpullido, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que puede ser? No lo sé, no lo he visto, pero las causas más frecuentes en el adulto es la dermatitis seborreica. Es grasa, la grasa que se seca, muchas veces da, en los adultos da, sobre todo se nota cuando le falta ya pelo, está un poquito calvo, se nota unas manchitas marrones, pequeñas manchas marrones diseminadas, yo tengo algunas, muchas veces pues se descascarilla porque es la grasa pegada y eso causa picor, la grasa en el cuero cabelludo cuando se seca causa picor. Y en los niños no olvidar los piojos. Los piojos parece ser que los piojos ya eso no existe o de vez en cuando no existen, y existen en Ubrique de vez en cuando y que se nota fácilmente porque el niño se rasca y detrás de la orejita fundamentalmente vemos pegados los pelos unos puntitos blancos que no es caspa, la caspa tú sacudes el pelo y se te caen los hombros, esto por mucho que lo sacudas, esto está pegado ahí con cemento, son pequeños puntitos con cabecitas de alfiler que son liendres, huevecitos de piojos. A veces se ven unos bichitos chiquititos andando, que son los piojos, pero es más difícil de ver con el pelo. Ahora, las liendres detrás de la oreja es muy fácil porque son muy abundantes. La hembra del piojo pone muchos huevos diarios y entonces, fundamentalmente, detrás de la oreja y en el cogote es donde más frecuentemente se ven. Y es causa de piojos cuando un niño se rasca. No quiere decir que tenga piojos, al menos manía, pero es sospechoso, y el tratamiento es muy fácil. Va uno a la farmacia y te dan, compras allí lociones y esto, y es muy fácil. Y acabas con ellos. Bueno, pues nada, con esa última consulta nos vamos a quedar, despidiendo aquí nuestra Escuela de Salud, y nada, volveremos el próximo miércoles para seguir hablando de estas cuestiones y para también hacer resumen de la reunión de esta tarde en el Centro de Salud. Muy bien, pues Rocío, como siempre, cada día más guapa, y tu niña igual, así que esperemos verte la semana que viene. Lo que hace el pilate, Antonio, gracias por estar con nosotros, buena tarde. Radio Ubrique, tu radio. En calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, bar La Bacería, bajo la